La persiana. No hemos disparado al sheriff, pero podría parecerlo por la dureza con la que se lanzan contra nosotros. Dice el gobierno que el 15M le adeuda al Estado 130.000 euros en sanciones. No es sorprendente, dado que en un año de movilizaciones se ha detenido a más de 5.000 activistas con cargos y sanciones absolutamente desproporcionados. Sobre todo cuando se piensa que, como ha sido ampliamente demostrado, a menudo son individuos aislados y de dudosa afiliación quienes están detrás de los pocos actos verdaderamente violentos o incívicos que se hayan podido producir durante los últimos 14 meses. La fuerza administrativa del Estado se esfuerza en mantener o en compensar las apariencias que las fuerzas del orden, por brutas que sean, deben mantener. Porque la estrategia principal es reprimir, deslegitimar y criminalizar, arrinconar poco a poco a un movimiento que se muestra muy poco dispuesto a doblar la rodilla y rendirse. Algunos de los y las indignadas han bajado el ritmo de actividad. El verano, las vacaciones y la precaria situación económica obligan a descender, aunque nunca parar, el ritmo de acción. Pero que nadie se lleve a engaños. Con o sin multas, con detenidos o sin ellos, no desapareceremos como un mal sueño de los plutócratas. Plutócratas. Muy mal quien olvidara que el año pasado, en pleno agosto, se tomó la plaza como se ha hecho tantas otras veces, de forma pacífica pero sin miedo. Feliz y rebelde verano, orejas, el asfalto se ablanda y los pies de barro del poder también. Muy buenas tardes. La persiana estrena este mes de julio, encontrando el equilibrio entre la información más profunda y sosegada, la música y los festivales callejeros tan típicos de esta época estival y el humor que nunca puede faltar en este espacio. Buenas tardes, os habla María Taosa y desde los mandos y los micrófonos me acompaña hoy Gerardo Lawens. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, María. Nuestra primera parada de hoy será con la Comisión de Legal de Sol. Una de las participantes de este grupo de trabajo, Sara, nos explicará cómo están trabajando los abogados que integran la comisión para hacer frente a los 130.000 euros que en total suman todas las sanciones interpuestas tras el 15M. Después viajaremos hasta México de la mano de miembros del movimiento Yo Soy 132 que se encuentran en España. Como sabéis, este pasado domingo se han celebrado comicios presidenciales en el país centroamericano. El PRI ha vuelto al poder 12 años después y con miembros de la citada plataforma intentaremos comprender qué es lo que esto supone. Además, ayer arrancó el Festival del Campo de la Cebada. Varios colaboradores de Agorasol pudimos ver en directo esa inauguración, que consistió en la representación mímica de la Odisea de Homero. Esta tarde estarán con nosotros en La Persiana el organizador del festival y uno de los músicos que participan en él. Y hay que decir que el organizador también es uno de esos músicos. Luego matizamos. Y por si fuera poco, los bipartidos de risa vuelven esta tarde a La Persiana para revolucionar estos micrófonos como solo ellos saben hacerlo. También vuelve nuestra sección de entrevistas imposibles con ¿Quién anda ahí? Y no te puedes perder Vegetarian Tips, donde Almudena Lagüens ofrece las recetas más originales en clave vegeta. Por cierto, desde aquí queremos mandar un saludo a Claudia González y deseamos que se mejore pronto. Hay que ver este programa, tenemos mala suerte en cuanto a salud, estamos rotándonos prácticamente, seguro que pronto tenemos a Claudia otra dando guerra. Esther está mala también. También está mala Esther. También le mando un saludo. Yo pensaba que estaba ahí de vacaciones o disfrutando, ¿no? Esther, no. Ánimo, ánimo. Seguro que nos está escuchando, ¿eh? Porque es fans. Otra cosa más, deciros que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del mail agorasolradio@gmail.com, también el Facebook, el Twitter. Bajo nivel, eso sí, como estamos ahora, pero contestaremos. Y llamar al 914290189 si queréis intervenir en algún momento del programa. Todo esto va a ser durante la próxima hora y media, así que arriba la persiana. Baja el sol. Hace un par de semanas, la Comisión de Legal instaba a todos los sancionados por participar en actos de protesta pacíficos desde el 15M del año pasado hasta ahora a presentar una alegación conjunta en la delegación del Gobierno. Un centenar de personas acudió el 14 de junio a recurrir esas multas, que en algunos casos llegaban a los 1.000 euros. Esta mañana, el diario online público sacaba a la luz información de la que, según el Ministerio del Interior, la suma de las multas impuestas a personas que han participado en movilizaciones asciende a más de 130.000 euros. La Comisión de Legal lleva trabajando durante más de un año en la gestión de estas sanciones y, tras conocer esta noticia, hemos querido contactar con ellos. Y ya tenemos para eso a Sara, de Legal Sol, que nos escucha al otro lado del teléfono. Sara, buenas tardes, noches. Tardes. Hola, todavía, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida a La Persiana, otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Sara, ¿de qué han servido la presentación de esas alegaciones conjuntas el pasado 14 de junio? ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta de eso? Bueno, en realidad llevamos presentando alegaciones desde diciembre del año pasado. Con este acto lo que pretendíamos era visibilizar conjuntamente la existencia de personas sancionadas, porque a esto que llamamos represión de baja intensidad, a la política de sanción indiscriminada, lo que sigue es una modalidad de represión que se individualiza y que permanecen en la sombra, en el silencio. En la medida en que la carta llega a tu casa, se extiende contra tu patrimonio, o sea, no es una dinámica de represión visible, en la medida que no se puede equiparar con cargas policiales que salen en medios de comunicación, salen en vídeos en internet, etcétera, sino que permanecen en la sombra, en el silencio y que afectan a personas individuales. Entonces pretendíamos con este acto conjunto de presentación de la última oleada de sanciones que nos había llegado, la presentación conjunta de las alegaciones, poner sobre la mesa el hecho represivo en sí. Pero por ahora no ha habido respuesta a esta tanda de alegaciones. Los plazos, o sea, el proceso administrativo de unos 6 meses en su conjunto. Entonces llega la primera carta, te dan un plazo de 15 días para alegar y luego suelen tardar un mes y pico en contestar, normalmente denegando. Entonces a estas todavía no hemos tenido respuestas. A las anteriores, que son un conjunto de 412 desde el 15 de mayo del año pasado, pues estamos en distintos momentos. A algunos les han denegado las primeras alegaciones, a algunos las segundas y a algunos pues incluso el recurso de alzada, que es la tercera alegación que hacemos. ¿Hasta dónde se puede llegar recurriendo en estos casos? Pues tenemos 3 plazos. Dos primeras alegaciones que se hacen ante la propia delegación de gobierno, que es la entidad sancionadora, o sea, la que emite la sanción, con lo cual podéis imaginar que la respuesta a las alegaciones siempre es negativa, salvo en 2 casos en los que nos han aceptado las alegaciones porque eran... Defectos de forma, ¿no? Supongo. ¿Perdón? ¿Defectos de forma o...? No, eran periodistas acreditados que portaban la acreditación en el momento en el que fueron identificados y que además habían publicado crónica en sus respectivos medios, con lo cual para no pringarse demasiado, pues en estos 2 casos las aceptaron. Pero vamos, en todos los demás casos las alegaciones las deniegan. Y el tercer plazo de alegaciones se hace ante el Ministerio del Interior, que es la entidad inmediatamente superior, se llama recurso de alzada y tiene un plazo de 1 mes. Y después de eso, si no contestan, que es lo habitual, el silencio administrativo, tenemos una última opción que será contencioso administrativo, que es un procedimiento judicial. Y ahora estamos ya llegando a estas etapas con los primeros sancionados. Ahora continuamos hablando de esos aspectos legales y de cómo seguís trabajando, pero bueno, hablamos de esta cifra de 133.000 euros que se deben multas. ¿Cuál crees que es la intención del gobierno en publicar una cifra así de contundente en este momento? A mí me sorprende que la delegación de gobierno haya dado datos. En realidad, nosotros llevamos dando datos periódicos de la recaudación y de hecho sus datos y nuestros datos no cuadran. ¿Cuáles son mayores? ¿Perdón? ¿Cuáles son mayores y no cuadran? Pues los nuestros son mayores. O sea, vamos a ver, de las 412 personas identificadas del 15 de mayo de 2011 al 25 de marzo de 2012, los datos de recaudación que nos salen a nosotros son 123.600 euros, pero a eso hay que sumar la última oleada de sanciones, que son las del 12 al 15 de mayo, que son 94.200 euros, o sea, que nos salen en total un conjunto de 217.800 euros. O sea, un pico más, realmente. Sí, o sea, solo estamos hablando de Madrid, ¿no? Solo estamos hablando de la delegación del gobierno en Madrid. Sí. Nosotros solo manejamos datos de la Comunidad de Madrid, claro. Yo me imagino que estos mismos datos, o sea, pues en Cataluña la cifra debe ser todavía mayor y me imagino que hay datos similares en Valencia, quizá un poco menos en Sevilla, pero vamos, en todas las grandes capitales, o sea, no sé, las últimas sanciones de las que tenemos constancia son de ciudades como Salamanca. Vamos, por cosas como repartir panfletos o poner carteles. Ahí es donde quería llegar. Me estaba acordando que durante las fechas del 12 al 15 estuvimos hablando, por ejemplo, mucho con la Asamblea de Granada y nos decían que habían llegado a recibir multas mediante identificación en cámaras de vigilancia de tráfico, por ejemplo. O sea, ya ¿es legal que te multen así a través de una cámara en la que se te graba en una concentración? Siempre que no estés cometiendo un acto violento, imagino. Ya, bueno, me sorprende, aunque ya no me puedo sorprender de nada en realidad, pero vamos, ¿pero en legal? Madrid por ahora, vamos, los medios de, no sabría decir, habría que ver el caso en concreto. Normalmente el procedimiento de identificación que establece la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es a través de agentes, o sea, que se identifican como tales, o uniformados o secretas que enseñan la placa, que proceden a identificar al ciudadano durante la comisión de un, no voy a decir de un hecho delictivo, sino de algo tipificado como, como susceptible de sanción administrativa. Me sorprende lo que me cuentas, vaya. Se han creado... Nosotros aquí no lo hemos visto, vaya, es lo que quería decir. Esperemos que no lo veamos mucho. Sara, se han creado cajas de resistencia, incluso se han organizado fiestas para recaudar fondos con el fin de hacer frente a estas multas. Si los recursos, como tú dices, que normalmente suelen rechazarse, pues no funcionan y finalmente hay que hacer frente a eso, ¿qué vías estáis estudiando y cómo estáis asesorando a esos sancionados? Por ahora, o sea, lo que hemos venido haciendo es agotar el plazo de alegaciones, incluso sabiendo que hay pocas posibilidades, por varios motivos. Primero, porque hay casos bastante claros en los que entendemos que se puede llegar a contencioso. No sé si la totalidad, no sé si tenemos capacidad para llegar a contencioso con la totalidad de los casos. Es algo que estamos todavía estudiando porque todavía no hemos llegado a esa fase para ver si podemos hacerlo. No solo porque se requiere de abogado, sino sobre todo porque se requiere de procurador, que es algo que nos preocupa porque es algo que no tenemos. Uh-huh. O sea, por una parte estamos estudiando la posibilidad de agotar las vías de delegaciones, fundamentalmente porque entendemos que en la gran mayoría de los casos no se estaban cometiendo los hechos que relatan los expedientes policiales y porque entendemos que la práctica de la sanción se da de manera indiscriminada y se da de manera no justificada. O sea, la mayoría de las alegaciones que estamos haciendo, o sea, ni siquiera se corresponden con personas que fueron identificadas en los lugares que mencionan los expedientes. O sea, los expedientes son tan sumamente escuetos que ni siquiera se molestan en individualizarlos en los últimos tiempos. Quiero decir que ni siquiera se molestan en determinar qué es lo que presuntamente estaba haciendo la persona sancionada. Uh-huh. Con lo cual, ante la práctica de la arbitrariedad, o sea, estoy hablando de situaciones en las que, habiendo 200 personas en la plaza, sancionan a 50, sancionan a 35, sancionan a 80, ni siquiera al conjunto de la totalidad de los presentes, creemos que se tiene que alegar fundamentalmente para que no salga gratis la práctica arbitraria de la sanción administrativa. En segundo lugar, porque entendemos que si podemos llegar a contencioso, y lo vamos a intentar, en las alegaciones se pueden ir adelantando los argumentos que sienten las bases de un contencioso. Por otra parte, estamos estudiando otras opciones que no me atrevo a adelantaros porque las tenemos en fase de estudio. Pero bueno, hay otras opciones para paralizar las sanciones, pues no sé, pues alegando arbitrariedad en la intervención policial o alegando incluso... Tampoco vayamos a desmontarnos la estrategia, que lo estáis haciendo todavía lo estáis haciendo todo muy bien. Estamos estudiando otras vías de parálisis entonces no las comento porque todavía las estamos analizando. Muy bien, ¿vale? Sara, lo tenemos que dejar aquí, pero antes de despedirte, ¿cómo encara la comisión de legal el verano? El verano, con mucho trabajo, porque en agosto la vía administrativa no descansa. O sea, los tribunales en la vía penal sí, pero la vía administrativa no, con lo cual me temo que tenemos un verano largo de alegaciones y de estudio de esta vía que estaba mencionando. No lo digas muy alto, que acaban yendo a por nosotros por la vía penal, ¿eh? No en septiembre ya. Sí. Sara, muchísimas gracias por atendernos siempre, pues así, con esta amabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Acercando personas es un espacio de encuentro y diálogo. Es un programa para la gente que busca compartir todo lo que podemos avanzar en política, en economía, en espiritualidad, en ciencia o en cualquier otra actividad humana. Los miércoles a las 9 de la noche hablamos de todo aquello que une a la gente en Acercando Personas en Agorasol Radio. I could show you how to do it right. Este domingo se han celebrado unas esperadísimas elecciones en México. Se celebra el cambio del partido en el gobierno tras 12 años de mandato de Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional, el PAN. Lo cierto es que... Vicente Fox, que llevaba bigote, luego matizamos. Lo cierto es que quien viene a ocupar la presidencia de la República de México no es precisamente una cara nueva. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, ha resultado el ganador de los comicios con un 38% de los votos. A 7 puntos se quedó el candidato de izquierdas del Partido Revolucionario Democrático, Antonio Manuel López Obrador. El PAN, aún en la presidencia, se quedó con el 25% de los votos. Se habla de fraude y se habla de manipulación informativa. El movimiento Yo Soy 132 ha tenido un papel determinante durante la campaña. Por eso, ya estamos en línea con algunos de sus miembros, que nos van a ayudar a desentrañar el resultado de estas elecciones. Buenas tardes al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Nos escucha ya Patricia Ramírez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Si no me equivoco ahora, Patricia, estáis en la Casa América, donde se está llevando a cabo esa presentación de los resultados electorales, ¿verdad? Así es. Estamos ahora mismo en una conferencia con diferentes críticos que nos están hablando sobre su postura ante las elecciones que acabamos de tener en México. Y bueno, pues sabemos... mexicanos y otras personalidades allí que también estamos emitiendo nuestra opinión con respecto a ello. El movimiento Yo Soy 132 ha nacido para denunciar manipulación en los medios, pero durante la campaña electoral ha tenido un marcado carácter contra el PRI en concreto. Por su parte, el candidato de izquierdas, López Obrador, ha mostrado simpatía hacia vosotros. ¿Era el ganador deseable o el menos malo? Mira, el movimiento 132 empezó como encabezado por estudiantes. Sin embargo, y también se mostró apartidista. Ahora, sí es verdad que encontramos estas, concordancias junto con López Obrador, ya que lo que buscamos aquellos que estamos dentro del movimiento es que realmente la democracia se lleve a cabo en el país. Esa democracia que no vemos... pues que se vislumbre después de 70 años de poder del PRI, luego vino el PAN, que tampoco ha sabido sacar adelante a nuestro país, y ahora mismo en estas elecciones que ya, bueno, hemos pasado ya por hace 6 años un fraude electoral y ahora pues nada, seguimos bajo la misma antidemocracia. Entonces es realmente por ello que hemos encontrado esas concordancias con López Obrador, más no nos manifestamos a favor de ningún partido. Patricia, el PRI sabía a lo que se enfrentaba, sabía que tenía que renovar mucho su imagen y el candidato, el ganador, Peña Nieto, se ha afanado en hacerlo. ¿Crees que de verdad puede cambiar las cosas este presunto nuevo PRI? No creo que pueda cambiarlas. Y algo muy sencillo es de la manera ilícita en la que ha ganado las elecciones. Ya que no son el movimiento 132 no son los únicos personajes que han tenido que ver en esta historia política, sino también muchísimos mexicanos que por medio de medios electrónicos y otros han tomado fotografías, por ejemplo, de casillas electorales y las han subido, por ejemplo, a redes sociales y se han dado cuenta de que hay no checan los resultados que muestra el IFE con los resultados que, por ejemplo, se dieron en las casillas en las que ellos pudieron estar presenciando los resultados. ¿Y cuál es el balance? No creemos en una persona que no solamente compra votos, porque estuvo pagando despensas también a muchos mexicanos para poder comprar esos votos, y estuvo dando entre 500 y 800 pesos también a muchos mexicanos para que pudiesen votar por ese partido. Así que yo creo que ha estado trabajando, sí, por una imagen, pero con estas prácticas lo único que reafirmamos es que ese PRI antiguo, ese PRI que nos llevó a los mexicanos a padecer muchísimas desgracias, vuelve a ser exactamente el mismo PRI de hoy, que solamente nunca, que con diferente rostro. Nunca se fue. María. Sí, ¿cuál es la posición oficial que se hace desde Yo Soy 132? ¿Cuál sería más o menos la hoja de ruta marcada de esta plataforma una vez que pues ese creado enemigo, digamos, de alguna forma, de esa plataforma, pues se ha alzado en el poder? Nuestra posición sigue siendo la misma. Nosotros vamos a seguir luchando porque no solamente se nos escucha ahora en México, porque vemos también medios internacionales, como es el caso del periódico de País en España, que se ha mostrado pues a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Entonces, nuestra postura sigue siendo la misma. Nosotros no estamos con ningún partido político. O sea, lamentamos mucho que en este caso López Obrador no haya quedado electo, puesto que se está manejando de manera ilícita, ¿no? Es decir, que es muy probable que él hubiese ganado en los votos, pero no fue así. Entonces, el 132 no se muestra con ningún candidato, pero sí que sigue bajo el mismo ideal de luchar por la democracia y la justicia en México, de la que padecemos y carecemos terriblemente. ¿Y crees que esa especie de lobby ciudadano que estáis empezando a tejer puede crear una fuerza de presión para poder impugnar estas elecciones si se recaban datos suficientes para demostrar que realmente ha habido fraudes, que ha habido compra de votos? Perdona, que no te he escuchado bien. Sí, me preguntaba si creéis que el movimiento que estáis tejiendo en Yo Soy 132 pues puede crear apoyos sociales suficientes como para poder impugnar estas elecciones, si se demuestra que ha habido fraude. Vale, pues mira, ahora mismo eso es justamente lo que estamos hablando en esta conferencia, o bueno, hemos hablado hace unos minutos, y uno de los ponentes nos decía que cuántos videos hay, que cuánta gente fue la que se tomó el tiempo de hacer esto, porque si no nos dice que caemos exactamente en lo mismo que se ha caído otros años, en el que probablemente hay solamente 10 pruebas de tantos millones de mexicanos que somos. Y es verdad que hay miles de pruebas, quizá pueda haber millones. Es verdad que no cada mexicano tomó una foto, sí, es muy cierto, pero que este material que se tiene, 132 está viendo de qué manera puede formalizar algo para hacerlo llegar no solo a los medios, sino también al gobierno, para que realmente vea pues lo que está sucediendo y no siga creyendo que nosotros estamos cerrados de ojos, o sea, que el pueblo no ha visto nada y sigue bajo la misma venda de siempre. Uh-huh. Que queréis demostrar más o menos que no vais a manteneros anestesiados como hasta hace años, ¿no? Pues no estamos conformes con los resultados, y lo peor que podríamos hacer es agachar la cabeza como hemos hecho, bueno, hemos tenido que hacer 70 años, ¿sabes? Y después ahora, pues hemos, hace 6 años ya tuvimos, nos hemos quedado con el, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado y no hay más. Yo creo que ahora, como decía en un principio, el movimiento empezó siendo un movimiento estudiantil, pero ahora el 132 está pidiendo el apoyo de la población, está pidiendo que los mexicanos realmente nos unamos para que esto que está sucediendo pueda impugnarse, pueda cambiar. Yo estoy pensando ahora mismo en esas grandes concentraciones que, bueno, que recuerdo desde hace muchos años haber visto, pues, ese zócalo, ¿no?, del DF abarrotado, o sea, con más de 1 millón de personas por diversas cuestiones y de muy diversa índole, ¿no? Cuando se está hablando de magnitudes tan grandes, sobre todo, yo qué sé, yo lo comparo con el 15M, el movimiento tal como se concibe aquí en España, que aunque tenga similitudes, bueno, tampoco ha llegado a ser una cosa abrumadoramente masiva. En México, con Perdón que te interrumpa, que hablando ahora mismo del 15M, que lo estás mencionando, uno de los ponentes nos ha dicho que mirásemos el movimiento 15M, que nos viésemos reflejados en ese movimiento y que viéramos qué es lo que consiguió, y que entonces nos demos cuenta que vamos por mal camino, que porque justamente ese movimiento que se hizo de manera horizontal, sin líderes y sin ningún fundamento, eso es lo que ha dicho, y que además no tenía ninguna estabilidad, pues que viéramos lo que había logrado y que nos reflejáramos en ellos y viéramos que nosotros qué íbamos a lograr entonces, comportándonos exactamente igual, ¿sabes? ¿Quieres decir sin dejar de hacerlo? ¿Perdona? ¿Quieres decir sin dejar de hacerlo? O no acabo de entender. ¿Quién ha hecho esa crítica y qué es lo que quería decir con ella? Pues uno de los ponentes ha hecho esa crítica. Uno de los ponentes nos ha dicho que nos viésemos en el espejo del 15M y que viéramos lo que han conseguido. Y que entonces, nos ha dicho en pocas palabras que viéramos que no ha conseguido nada. De todas formas. ¿Sabes? Y que bajo ese lineamiento y ese movimiento que es horizontal y sin líderes y sin ningún fundamento, pues que no ha conseguido nada. Entonces, que nos viéramos en ese espejo y que viéramos que de esa manera no íbamos a llegar a ningún lado. Y mi pregunta es, ¿es el movimiento 132 un movimiento masivo en México o no? ¿Y está creciendo a un buen ritmo o no? Esa es mi pregunta. Si se va a quedar en un movimiento interesante pero minoritario. El movimiento 132 está creciendo, es decir, no es un movimiento que sea de la mayoría de la población, eso sí es verdad, pero lo que sí tenemos claro es que cada vez se suman más al movimiento. O sea, somos quizá no llegamos a ser millones, pero somos miles y cada vez se suman más, eso sí es verdad. Y lo que te decía al principio y he recalcado varias veces, que comenzó como un movimiento estudiantil y que ahora es pues que hay gente de todos los sectores, no se limita a ser un movimiento estudiantil. O sea, hay cualquier gente de la población que se ha querido sumar para parar toda la clase de injusticias de las que somos presa cada día los mexicanos. Y que, como comentamos ahorita también a uno de los ponentes, sentimos vergüenza de que nuestro país, aparte de que no haya democracia, pasen cada día atentados y muertes y coches bomba y que no haya además realmente una aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Patricia, comentabas antes que, por ejemplo, aquí en España el diario El País se ha mostrado a favor del candidato del PRI. En México el conglomerado mediático está repartido sobre todo está muy polarizado, ¿no? Y Televisa tiene gran parte del pastel y Televisa también es priista. ¿Cómo habéis valorado, cómo consideráis la cobertura de los medios de comunicación de estas elecciones? ¿La cobertura para el 132, me pregunta? No, de las elecciones. Ah, de las elecciones. Pues pasó lo mismo. No sé, no sé si ustedes tienen un poco del material de lo de las elecciones, pero lo que pudimos ver, por ejemplo, los mexicanos que vivimos ahora y que lo podemos ver por las redes sociales, y que lo estábamos viendo en directo, fue pues que no iban ni siquiera el 9% de los votos, del conteo de votos, no iba ni siquiera el 9%, del escrutinio, y ya se decía que el candidato del PRI era el triunfador, y empezaron a hacer la celebración, y en fin, entonces las televisoras como Televisa, TV Azteca empezaron a darle la enhorabuena y felicidades y muy bien y nuestro candidato, en fin. Entonces seguimos bajo la misma postura, o sea, eso no ha cambiado. Pues Patricia Ramírez, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta tarde en La Persiana aquí en Agora Sol Radio, y bueno, te dejamos continuar en esa charla que estáis presenciando en Casa América, y cómo no, las puertas de esta radio están abiertas para el movimiento Yo Soy 132 cuando queráis. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos y por apoyarnos. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego. En las arenas de Agora Sol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progressio. Thank you. Los miércoles la programación de Agorasol se viste de experiencias con los diferentes pueblos de la Tierra, para conocer nuestras diferencias y para converger en todo aquello que nos une. Cada miércoles, entre las 7:30 y las 9 de la noche, Abrazando Culturas presenta Músicas del Mundo, espacios para el arte, la creatividad y mucho más. Y ya sabéis que cuando llega el verano la escena cultural se suele agitar y solía hacerlo con interesantísimas propuestas intelectuales y artísticas a 30 pavos, 40 pavos en lugares tan idílicos como los Jardines Sabatini. Pero claro, cuando la iniciativa pública está empezando a menguar sus presupuestos y a, bueno, contratar menos actuaciones y subvencionarlas aún menos, existen alternativas. Alternativas como la que se está poniendo en marcha en el campo de la cebada. Un festival, no voy a decir que sea un festival de teatro, es musical, es cultural, es algo completamente distinto y desde luego nada pequeño, ¿eh? Ya tenemos al otro lado del teléfono a Pedro, que se ha bajado del escenario para atendernos. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el bolo? Bien, bien, muy bien. Mira, ahora estamos precisamente con un trío de música clásica, bueno, música barroca. Buen matiz, ahora mismo, violonchelo y flauta. Ajá. Y bien, maravillosamente, porque además la gente va entrando así en plan como Hamelin, ¿sabes? Pedro, ayer pudimos presenciar la inauguración del festival de la mano de un grupo de teatro, de unos alumnos de un grupo de teatro que hicieron la Odisea en versión mimo. ¿Cómo valoras el principio de ese festival? Joder, la verdad es que muy muy buena, muy positiva, muy agradable. ¿Sabes lo que pasa? Que llegó justo el verano, iba a venir el verano y parecía que volvía otra vez esto a no ocurrir nada, ¿no? Aquí en el centro de Madrid, ¿no? Y entonces se me ocurrió la posibilidad, junto con otros compañeros y vecinos y artistas de aquí del centro de La Latina, pues hacer esta historia. La verdad es que justo empezó, y ayer cuando empezó, pues digamos que están sobrepasado las expectativas, porque ha venido bastante más gente de la que esperábamos en un principio, sobre todo porque no tenemos ningún medio más que las redes sociales y, bueno, y lo que puedan ayudarnos algunos medios de información. Pedro, nosotros vamos a hacer lo nuestro, pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos aquí en el estudio un amigo tuyo. Te lo metemos así de sopetón pero es coincidental, ¿eh? Mira, ahí tenemos. Hola, Pedro. Soy Moraño. ¿Moraño? Sí. Coño, Fernando. ¿Qué pasa, tío? Pero, tío, ¿qué haces ahí? Pues no sé, me he enterado de que te dedicas a organizar festivales culturales en la calle. Qué bueno. Es colaborador nuestro, ¿eh? Al final todos pasan por la persiana. Sí, sí. Alguna... Ten cuidado que roba el programa, que es muy bueno ese hombre. No, lo que nos ha robado es material, pero le tenemos vigilado, no te preocupes. Pues nada, quería saludarte, tío, porque he visto que se está dedicando a organizar jaranas y alterar el orden público. Digo, pues por lo menos, ya que lo está haciendo, pues darte ánimos y saludarte. Pues muchísimas gracias, Fernando. Para mí y tú eres muy bueno también, ¿eh? Que tú me los des. De lo mejorcito que hay. Mira, lo bueno de todo esto es que vas a escuchar, cuando te vayas a escuchar a ti mismo, hablando en la persiana, escucharás también la sección de Fernando que hace con Richard Salamanca, otro cómico compañero, y ya pues te engancharás a la persiana. Pedro, al final todos es como el luthier del Manzanares. Es una maravilla. Pues bien, os oigo un poco entrecortado a veces, pero bueno, igual es que lo hacéis a posta. Sí, claramente. Pedro, sí. ¿Y qué más cosas tenemos estos días venideros que te vengan a la cabeza? Cuento, porque la oferta la verdad es que es bastante, bastante amplia. Yo lo que quería ha sido reducirlo en teoría a los momentos en los que el sol se pone, a partir de las 8 más o menos, que se está muy bien, y alargarlo hasta las 11, no más allá, porque si no me cuelgan los vecinos, ¿no? Uh-huh. Lo bueno de este festival y del campo de cebada sobre todo es que nos ponemos de acuerdo con los vecinos, sin la policía por medio, para regular los volúmenes en virtud de la aceptación del descanso de la gente, ¿no? Y entonces en ese sentido ahí estamos siempre tarifando un poco, pero no sale bien. Mira, hoy tenemos música clásica, que está ahora mismo el Trío Amalgama actuando, que es una música sublime para violín, chelo y flauta. Y hoy tocas tú. Y a las 10:30, que ahí voy a estar actuando yo también. ¿Y qué tocas tú, Pedro? Yo de curiosidad. ¿Cómo? ¿Qué tocas tú? Que tengo curiosidad. Yo canto. Bueno, toco también la guitarra. Ajá. Y el ukelele en ocasiones, pero vamos, sobre todo canto. Ajá, ¿y qué de hecho es lo que viene luego, que luego hay una cosa que se llama Concierto Nostalgia, y que luego con una agrupación que llevo ya 5 años con ellos, el cual, bueno, pues hacemos canciones para el recuerdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que además es que somos auténticos frikis de canciones de muy clásicas, del bolero, del tango, de un montón de historias que las llevamos a nuestro terreno. Y estamos encantados de hacerlo. Desde hace 5 años llevamos ahí haciendo esas historias un montón de tiempo. Y eso es lo que va a haber después. Y después luego, mira, mañana por ejemplo hay un encuentro de canción de autor en el que se me ha apuntado un montón de gente, entre los que está, bueno, Pavel Urquiza, está Marwan, está Luis Ramiro, bueno, así que suene. Esto era de lo primero que se hizo en La Cebada, ¿no? Esto es una herencia de las primeras actividades de La Cebada, este encuentro de cantautores, ¿me equivoco? Sí, de hecho nosotros, es que esto se nos ocurrió también porque todos los domingos hacemos una actividad que se llama Cantamañanas, y es con lo que estamos nosotros, lo que nos dio pie después a hacer el festival, ¿sabes? Y Cantamañanas es todos los domingos, que llevamos un año tocando, y inexcusablemente siempre a la salida del rastro, más o menos sobre las 2 o así, empezamos y cantamos haga frío o haga calor, ¿no? Y la verdad es que ha habido días que nos hemos comido a mocos, pero ha habido días sublimes, y generalmente suelen ser todos, la gran mayoría, incluso tocando a 2 bajo cero, que hemos estado aquí, venía la gente y escuchaba y bueno, y es precioso. A 2 bajo cero, cualquier cosa que toques en la guitarra suena a trémolo, porque tiritas, ¿no? ¿Cómo? Perdona, ahí no te vi. Que digo que a 2 bajo cero todo lo que tocas en la guitarra suena a trémolo, porque vas tiritando. Sí, ¿no? Sí, no podíamos cambiar de tono a veces, era terrible. Cambiar de acorde era un sacrificio casi. No, pero sobre todo por la cosa de, yo qué sé, de que hay que hacer, y después ya, una vez que has hecho, pensar lo que has hecho, ¿no? Pero sobre todo hacer en el terreno de las artes, ¿no? Por ejemplo, a Fernando, que lo voy a contar yo, ¿no? Pues es un tío que se está moviendo todo el rato en el humor, hay que hacer, estar y crear. Y sobre todo hacer los espacios estos, lo que intentamos es bueno, darle sobre todo cabida a las cuestiones, a la cuestión vecinal, es decir, que bajen los vecinos y que vean que son ellos los ciudadanos, ¿sabes? Y que no tengan que ir al centro cultural de turno, lo que sea, a esperar que a las 8 de la tarde les pongan rondalla de Valladolid, ¿no? Que es lo que, entonces aquí es mucho más amplia la oferta. Bueno, todo lo que podemos, no me estoy comparando con nadie, pero sobre todo es una cosa que sale de las tripas, ¿no? Entonces la gente baja, si te quieres te quedas, si no, no, y se está muy bien. Pedro, te vamos a ir despidiendo ya porque nos quedamos sin tiempo y además, bueno, vamos a anunciarlo, estarás también en Agora Pulp el próximo viernes aquí en Agora Sol. No se olviden de escuchar Agora Pulp. Y ya profundizaremos más sobre la historia de este festival, sobre los eventos que hay. Pero una última pregunta, ya decíais en la presentación, lo llamabais Festival Low Cost, aunque se debería llamar No Cost. ¿Cuánto os ha costado esto? ¿De dónde sale el dinero? Hemos tenido un poco de colaboración de algunos comercios, porque es que tampoco queremos ser, ¿sabes?, algunos comercios amigos, gente de aquí, y les hemos puesto en la programación, pero tampoco queríamos ir con la guadaña, ¿sabes? Porque es como muy goloso, de repente ahora que hay crisis, oye, ayúdanos, porque hemos ido a 4 o 5 comercios que sabíamos que estaban muy muy presentes en todo esto, y con eso hemos comprado, bueno, pues los cables, las cosas que nos faltaban, y las hemos puesto aquí, o sea que llevamos gastados aproximadamente unos 300 euros así, para un festival de 12 días y luego los músicos que vienen aquí pasan la gorra y eso es lo que te quería preguntar, se puede pasar la gorra, ¿no? Los músicos sí que son cost, o sea, sí cobran la voluntad de la gente, ¿no? Los músicos cobran la gorra, o sea, lo que quiera poner la gente, ¿no? Eso lo tiene la gente muy presente, además la gente suele ser generosa. Por eso tú llevas un sombrero tan grande, ¿no? En la foto. ¿Por qué se llevas un sombrero inglés? Ahora te perdí, perdona. Llevas sombrero de copa. Llevas un sombrero de copa bien grande, tú. Para cobrar más pasta. Para cobrar más pasta. Presumo. ¿Hola? ¿Estás ahí, Pedro? Manifiéstate. Pedro, te despedimos ya con esto. Vale, muchísimas gracias. Que además tenemos problemas para que nos escuches. Vale, estáis invitados de todas formas, aquí a venir cuando queráis. Pasaremos a la fresca del agosto o del julio. Un abrazo. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, tío. ¿Cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agora Pulp. Sí, amigos, pongan un Agora Pulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agora Sol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Durante mi convalecencia y recuperación he echado de menos a Fernando Moraño y Richard Salamanca. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas Hola, noches. Buenos días, nos alegramos de... No me cambiéis el nombre hoy, me cago en la leche. No me vais a llamar hoy... Sí, Gervasio. Gervasio. Gervasio. No, Gervasio, Gervasio. No, no. Germán, Germán. Germán Mola. Germán. Germán. Germán Palomares. Sí, sí. Te hemos guardado riguroso luto y no hemos venido los días que tú no has estado. No, no, no, incluso yo ya he vuelto, ¿eh? Llevo aquí dos semanas y... No sé cómo pasa con el luto, ¿eh? Es el efecto Bernarda Alba. Exactamente. Esa desmesura castellana. Muy bien. Conocido también como abernardamiento, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, con ganas de volver aquí, claro. Hemos estado liados. Pues sí, la verdad es que hemos tenido pues nuestras ocupaciones, ¿no? Que es... Sobre todo, sabes que Richard, aparte de ser cómico, pues está muy vinculado al mundo de la filatelia. Sí. Y ha estado, pues... Así viene, hecho una estampa. Exactamente. Sí. Vamos a sacar ahora sellos para celíacos también. Exactamente. Para cuando los chupes, para cuando... pensaba... no tenga gluten. Ah, pensaba que decías para enviarles cartas a celíacos. No, no, no, para que cuando los chupes, pues no te... Claro. Los caballeros, claro, del celíaco. Debe ser una faena para un celíaco morir. Ya, por chuparle el cogote al rey. O tú imagínate poner LSD en los sellos. ¿Sabes? Hostia, imagínate, wow, las reuniones de todos los viajeros que se juegan ahí. ¿Tú cuando eras pequeño nunca pensaste que en los cromos entre pegatina y pegatina había droga? Bueno, es que la había. En mi barrio por lo menos sí. Venga, hombre, Fernando, eso es mentira. Es cierto, es cierto. Yo me quedé con ganas de visitar el fotomatón donde hacían las fotos para los sellos. ¿Cuál? Un sitio donde salían todos. Un personaje histórico. Un fotomatón muy pequeñito, ¿no? Un fotomatón que además era una cabina enana que te reducía así. Es que tenía que tener una forma rara, porque siempre salías mirando al otro lado, ¿no? Salían en escorzo, ¿no? Tenía que venir. Mira por aquí, y el flash te daba en la oreja. Decías, ¿qué ha pasado? ¿Vamos a seguir divagando o vamos a poner? Vale, no, perdonad, habéis hecho un trabajo, ¿no? Vais a divagar. Vamos a divagar. El tiempo que hemos estado sin venir, Fernando Moraño y yo no nos hemos visto tampoco, entonces tenía ganas de estar aquí. Es mentira, juntos. Me estáis mintiendo, cago en la leche. Ah, bueno, fue un día después, Chachi, es verdad, no, pero ha pasado dos semanas sin compartir. Sí. Pero bueno, nada más, esto es divagar. Completamente. Bueno, en vuestro caso es divaguear, porque no estoy sacando la sección y por tanto os tocáis los mandrongos. Os vais a flipar. Es que la actualidad no para de sobresaltarnos constantemente con acontecimientos y... Pues a mí me llama mucho la atención las elecciones griegas, ¿no? La antigua Grecia, actualmente conocida como Grecia en Gen, otro Landen nuevo, alemán, donde... Landen Kutren. Sí, ahora tenemos España y Grecia en Gen, que son los Landens. Y pronto será Italien también. Pues, ahí a Italia no le he puesto nombre aún, pero... Italia ha sido Slander cada dos por tres. O sea, que si amigo, que si tal, que si timbado... Bueno, eso ha sido más el prostíbulo de Berlusconi, ¿sabes? Más que otra cosa. Bueno, si tenéis que llamar a Italia, sabéis que el prefijo es 4-0, ¿no? 4-0. Vaya, tío. Bueno, sigue, en todo caso parece que han hecho un gobierno de unidad nacional, aunque realmente ellos están gobernados por una entidad tecnócrata transnacional. Transnacional no, que pertenece a la Desunión Europea. Es un nuevo estado también que acabamos de crear. Y es curioso porque ellos son un tripartito y tú y yo, Richard, somos un bipartito. Sí, ¿no? Sí. Somos bipartidos y ellos son tripartidos, ¿no? Si se hubiesen unido con la extrema derecha, serían cuatripartitos, ¿no? O cuatripartetos, ¿no? O alguna cosa así, tetos, terminado en tetos, del griego tetos con H, por el culo te la metos, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, esto es el del tetos, es un método nuevo de tortura europea sobre griega, que es muy del griego, y además ahora Merkel ha decidido abandonar el tetos por otro juego que es el tuto, ¿eh? Cuando peor veo a tu país, más disfruto. Es un nuevo método de... Perdona, un inciso, has hablado del griego, del sexo anal, esto se llama sodomía. Exactamente. Sodomía. Bueno, te has liado. No, me he liado con la de Movie Record. Es que has empezado. Bueno, decía sodomía, que se me va. Pero si un hombre consigue penetrarse a sí mismo, sodotuya. Exactamente. ¿No? Vale, continúo. Si un hombre se queda embarazado psicológicamente de sí mismo, sí, puede abortar psicológicamente. ¿Qué opina la Iglesia de esto? ¿Qué opina Gallardón? Yo creo que tampoco le gustan los abortos psicológicos. No, en absoluto. La Iglesia no se ha pronunciado, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber qué pasa. Más que nada, estamos ahora con el orgullo gay, que ha coincidido con el Día del Orgullo Nacional. Es verdad. Es muy curioso cuánta... ¿Cuántos concejales del PP que salieron ayer a celebrar el título luego pudieron ir a Chueca y... aprovechando la coyuntura. Y liberarse y conocer el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Claro, total, te puedes quitar la... O sea, en una celebración deportiva te puedes quitar la camiseta, como Balotelli y Krusty ha demostrado. Exactamente. Y puedes salir por ahí disfrazado, vestido de rojo y con pelotas. Sí, o sea, pero hay muchos de esos casados con doble vida... que ayer pudieron emborracharse. ¡Ay, viva la roja, viva la roja! ¡Viva la roja! Y ser strong, ¿sabes? ¿Habéis visto la de montajes que han hecho con Balotelli en la...? La verdad es que Balotelli del Bosque es de lo mejor que he visto. Sí, sí. Eso no lo he visto. Balotelli haciendo así con la cara de del Bosque. Sí, ¿sabéis? Un chino hoy metió un gol y lo celebró igual que Balotelli, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenía el mismo músculo. Era como... ¿Sabéis que del Bosque... es el del inspector Gatchel que sale del cubo de la basura? Bueno, del Bosque están tantas personas. Se parece a ese, pero se parece más al padre de Krusty, el rabino Krastovsky, que sale en Los Simpsons. No lo recuerdo, no. Es como, bueno, es como Krusty, pero con el pelo gris. O sea, tú, y con patillas rizadas. A mí me viene la duquesa de Alba por Krusty. ¿Ves? ¿Ah, sí? Eso es más el actor secundario. Luego me decís a mí que hablo de Los Simpsons. Yo creo que es como el señor Barnes, la duquesa de Alba, pero bueno, la versión masculina. Sigamos. Bueno, pues, la madre de Seymour. Pues respecto a Grecia es todo lo que hay que decir. Sí, bueno, todo esto se inició porque hace ya como 15 días, ¿no?, que Grecia abandonó el euro, ¿no?, que decidieron darse un tiempo, más cuando Grecia llevaba años, ¿no?, con un intenso noviazgo había tenido antes, ¿no?, con un novio pues más humilde, más sencillo, que era el dracma, ¿no? Sí, sí, sí, una unión. Entonces, Grecia y el euro han decidido darse un tiempo. Y... se ve que Grecia llamó al dracma en plan, sí, de hola, ¿cómo estás, dracma? Pues mira, aquí de vacaciones. Sí, es que mira, es que te acuerdas que hace mucho tiempo que no sé nada de ti, tengo un CD para devolverte. Y podríamos vernos y plantearnos. Pero tú no estabas con el euro. Sí, ya, pero es que el euro pues está muy liado, viaja mucho a Bruselas. Sí, me han dicho que está últimamente tonteando con una prima. En Grecia y el dracma se fueron a Mykonos y consumaron su unión. Oh, chiu, chiu, chiu, chiu. Te he echado tanto de menos. Qué bonito es esto, ¿eh? Mykonos me encanta. Mykonos, me encantaba. Mykonos. Te comería todo el Konos aquí mismo. Ya, fíjate que... ¿Pero cuál de ellos? Pues Mykonos. Aquí fue donde se conoció John Lennon con Yoko Ono. Con Yoko Ono. Y aquí están los chistes machistas del día. Exactamente. Bueno, no sé. A mí me pareció que todavía no ha cruzado la frontera. Creo que el que viene ahora es peor. ¿Tú sabes que Miliki en Grecia es Milikonos? Venga, adelante, Mykonos. Nada, y bueno, con respecto a... no solo ya de Grecia, sino estamos muy indignados... con la subida, Fernando no, porque no tiene coche, él suele ir a pie, pero con la subida de la tarifa, ¿no?, del servicio de regulación de empleo. Uy, de empleo, estoy, ¿no?, de estacionamiento. Estoy ofendidísimo. Subido las tarifas y una hora más. Entonces, bueno, claro, el ayuntamiento alega que es que para que nosotros utilicemos más el transporte público, pero también ha subido el transporte público. Están incitándonos a la teletransportación, sí, yo creo. O a que vayamos a pie andando. Han querido darle un empujón a la evolución poniéndonos un problema. Lo que sería las ramas altas en el caso de la jirafa. Es brillante. Es impresionante este chico. ¿Cómo le relación? Eso es lo que acaba de decir. Pero en realidad yo tengo una versión un poco más Dale. Yo creo que se han enterado que yo me acabo de sacar el carnet y lo hacen para joderme, ¿sabes? Llevo toda la vida diciendo, jodeos, cabrones, con el coche. Y ahora que tengo coche, bueno, me jodo yo. Cuando se ponga de moda el andar, lo que van a hacer es que meterán algún impuesto a las zapatillas o algo. Exactamente, un sobresueldo. Claro, ¿no? Algo así, sí. Caminante sobre... no hay camino, se hace camino. O sobresuelo. Al pagar. Sobresuelo, un sobresuelo. En todo caso... Y sí, es eso. En todo caso, la teletransportación... Aceras de peaje. La teletransportación tiene una putada, porque si conseguimos teletransportarnos, no hay cacahuetes ni películas, como en el autobús, por ejemplo. Es que te regalan los auriculares, la teletransportación... Pero esos son ratos muertos. Sí, pero yo lo echaré de menos, ¿no? La verdad. Sí. Ya no volverás a leer nunca más. Claro. No volverás a mirar a una chica durante media hora... Bueno, sin que se entere ella. Tengo que decir que Fernando solo lee cuando caga. O sea... Ahí los... Para llevar la contraria. El otro día se leyó el Quijote. O sea que... Pero bueno, nada. Que habías comido, joder. ¿Eh? Que habías comido. Humus. Bueno, ahí lo está pasando teta. Yo en los peores días me acabé dublineses. Un día que estaba muy malo me acabé dublineses. Pero... Guerra y paz. Bueno, la historia... toda la serie de Juego de Tronos. Totalmente. Nunca mejor dicho, para el baño va muy bien Juego de Tronos. Juego de Tronos para leerla cagando es la mejor serie, ¿eh? Sí, sí. María, este ya. Momento friki ya. Bueno, y nada, última noticia así, con muchísima importancia, es que la hija de Maradona ha estrenado una obra de teatro allí en Buenos Aires, en el que con un monólogo dramático cuenta la vida y bienaventuranzas de su padre. Espero que no se haya pasado de la raya. No. Pero bueno, el público disfruta, ríe, consume, en fin, todo. Tú date cuenta que el teatro empezó en Grecia y ha acabado en la hija de Maradona. O sea, que el fútbol empezó en Inglaterra, ¿dónde acabará? Esa es mi pregunta. Acabará en Grecia. Todo empieza y acaba en Grecia. Los jugadores se les pagará en dracmas. Y entonces ya se jodió todo el sistema. Y eso es solo tuya, ¿no? ¿Cuántos millones de dracmas puede costar Cristiano Ronaldo? Esa es mi pregunta. Lo cambiamos por el teatro de Epidauro y ya está. Exactamente. Epidauro por Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿qué más? Bueno, no, que si esto lo puede hacer aquí en España también la hija de Belén Esteban, contando la vida de su madre, ¿no? Sí, claro, pero serían 5 minutos, ¿no? Claro, sí. Y nada, vamos. Se iría en un inspiro. Exactamente. Vamos a ir a corruptos, que hoy tenemos corruptos. Hoy tenemos corruptos, pues yo no tengo la sintonía, así que... No te preocupes. Hoy, en Radio Ágora Sol, una emisora de radio más o menos conocida por nosotros, y vamos a hacer la sección que otras veces hemos hecho, y la vamos a titular igual que siempre. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Carlos Divar. Sí. Tengo dudas, es Divar, ¿no? No. Pero sí, le pegaría Divar. Divar. Un poquito más de Divar. Carlos Diva, decían. Carlos Divar. Carlos Divar. Bueno, pues Carlos Divar. Bar. Este corrupto de hoy pues es el magistrado, ¿no? Magistrado español, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo hasta que decidió dimitir. Por el escándalo de malversación pero de fondos públicos. Pero porque le apeteció. No, ya está. Perdona, no decidió dimitir. Decidió tomar una decisión contundente. Es verdad. Bueno, ¿ah, sí? Sí, bueno, estaba un poquito... Él no quería dimitir, es verdad, que no quería... Este tipo es el que promulgó la suspensión cautelar, ¿no?, a Garzón por prevaricación, ¿no?, al declararse Garzón competente para investigar los crímenes del franquismo. Uh-huh. Pero bueno, se le imputa, pues bueno, que se ha gastado 15.000 euros en viajes, restaurantes y hoteles a Marbella con dinero público. Si es que ya estamos con lo que la gente es quisquillosa, maniquea... Hombre, el hombre tendrá que comer, desplazarse, no va a estar todo el día en su piso de 30 metros cuadrados en Usera. ¿Tendrá el hombre que salir? Digo yo. No, no, pero lo gracioso, una de las razones por las que le han pillado es que a lo mejor tenía que ir a un acto a donde fuera, pero él estaba hospedado en Marbella. Si yo estoy en Marbella, que hay 300 kilómetros, ¿sabes? Él se podría haber quedado en casa, pero el tema... Luego ya nada, me cojo un taxi. ¿Qué tendrá Marbella que les vuelve locos? Es verdad, ¿Qué tendrá Marbella? Pero bueno, finalmente ha declarado recientemente que, textualmente, tengo la conciencia tranquila y no he cometido ninguna irregularidad jurídica, moral o política. Bueno, aquí hay que decir que tener la conciencia tranquila no significa no haber hecho nada. Los niveles de conciencia tranquila son proporcionales al grado de corrupción, ¿no? Franco, Hitler y Bustamante alegaron tener la conciencia tranquilísima. ¿Bustamante? Sí, la sigue teniendo tranquila. Y que, sí. La pregunta es lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué tiene Marbella, no? Que es como atrae a los Marbella, a los corruptos, vuelve locos, como las moscas, poquito, ¿no? A poco. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene Marbella, no? Puerto Banús, ¿no? Que es pues Puerto Banús porque van unos pocos y se lo pasan Marbella. Marbellos. Se lo pasan de maravilla. Marbella. Que me trabé. Allí son corruptos, allí en Marbella son corruptos hasta los peces. O sea, un espeto vive como una lubina. Y ni hablar de un pez gordo, ¿eh? Pez gordos los que quieras, vamos. Pero me sorprende una cosa de Carlos Dival, porque Gallardón le dio su apoyo personal, ¿eh? Y yo creo que Gallardón lo ha hecho porque, aparte de que está a favor del matrimonio gay, se quiere casar con Dival, montarse un trío con Rajoy y con el obispo de Alcalá de Henares y refundar Village People. Totalmente. Hombre, Gallardón está a favor de matrimonio gay porque no pueden abortar ellos. ¿Vale? Exactamente. ¿Vale? Salvo que sea psicológicamente. Pero como bueno, no se han pronunciado. Todo se andará, ¿eh? Exactamente. Bueno, y nada más, pues esto ya nos hemos quedado vacíos hoy de ilusión. Hombre, hablaba de la chica esta mexicana de la victoria del PRI sobre el pan. Y yo entiendo que pierda el pan en México porque son más de tortillas de Mike. No, pero fíjate el nombre, el PRI, el pan y luego falta el PUM, que es el que lo va a petar. PRI PAN PUM. PRI PAN PUM. Para cuando se te olvide el PRI, pues el PUM, ¿no? Claro. Bueno, pero no es PUM, pero el PRT, si no le pronuncia, el PRD suena PRT, que puede ser una predonación. Es un pedo, una pedorretilla, ¿eh? PRT. Oye, bipartidos, ¿y qué tenéis que decir sobre esas declaraciones que hizo Mariano Rajoy en la Eurocopa, Sara Carbonero? Eso de que tenía sus líos europeos. Ay, ¿no lo habéis escuchado? Yo escuché que había saludado a los muchachos. Que es que Rajoy, pues alguna vez ha ido a Ámsterdam, ha pasado por un lugar con unas vitrinas y se ha liado. Y luego, pues ya se sabe, la disciplina inglesa, el potro de tortura. Todas esas cosas. No, aquí, yo creo que los dos suscribimos lo que dice nuestro amigo Felipe Buenaventura, ¿no? Que Rajoy solo tiene sentido para rimar con Pink Floyd. Es lo único. Para lo demás. Lo mejor es que Rajoy va a ir a Valencia a encenderse un puro, ¿eh? Lo ha comentado. ¿Cómo sería? Va a acercarse a encenderse el puro allí directamente con las llamas, para que vean que es un hombre atrevido, ¿eh? Y hemos de decir que el incendio que nos ha tenido a todos preocupados. Me llama la atención porque hay una noticia que está colgada en mi Facebook del 2011 en el cual el Partido Popular de Valencia intenta aprobar una ley para construir sobre terreno quemado porque se ve que va mucho mejor para adherir la baldosa. Y que hay que decir que Fernando no está hablando en broma. Esta noticia es verídica del país de diciembre de 2011. Y el problema era que un vertedero que había en Dos Aguas, que es una de las zonas afectadas por el incendio, curiosamente. Curioso. Y además quiero decir que no os preocupéis porque estas 50 hectáreas van a ser repobladas y convertidas en un nuevo parque temático que se va a llamar Golf Natura, ¿eh? En el cual podremos jugar al golf de una manera constante y habrán especies protegidas que van a este tipo de sitios como los clásicos ya, la Esperanceja opus, los pájaros de la COE, luego también otras aves de carroña como la gaviota recortadora, el cardenal castrati y el monaguillo, que es un pájaro que tiene un pelaje así como violáceo, perdón. Y bueno, va a ser espectacular, ¿eh? Bueno, y el lameculos ibérico, lameculos ibérico también es muy... Saca la lengua de su largo pico. Exactamente, para hundirnos a todos. Bueno, pues como esperemos que se arregle de Valencia, porque como esto siga ardiendo, pues en las próximas navidades van a decir felices ascuas, ¿no? Exactamente. Joder. O sea, bueno, el chiste es bueno, pero es demasiado reciente. Da pena. Sí. Pero... es el chiste negro de la semana. Estás haciendo el Aralda, ¿no? El comedia más tiempo. O sea, tragedia más tiempo igual reciente, a comedia. Como es reciente, pero normal. Pero no, ha ido precedido de. Esperemos que esto se arregle, ¿no? Hombre, la verdad es que quien quiera reprobar nuestra actitud al respecto de. No, nos estamos reprobando, ¿eh? Pero sí que es verdad que estaba ahí. Quiero decir que al lado de Rajoy nosotros somos unos mindundis, ¿entiendes? Bueno, por lo menos hablamos, porque Rajoy habla poco, ¿no? Rajoy ha dicho que eso eran unos hilillos. unas cerillas. Son unas cerillas. Eran tres hippies fumando. Un poco de fósforo. Sí. Fernando, Richard, muchísimas gracias por un martes más. Os esperamos la próxima semana. Bien, volveremos. Chao. Hasta luego. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. el movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas, cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. And if I had my little way, I'd eat peaches every day, sun soaking bulges in the shade. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished a rotten peach in my fist. Y ya sabéis que cuando suena esta canción es hora de que Almudena Lagüenz venga a prepararnos el menú más sano y menos lleno de animales de las radios de España. Almudena, buenas tardes. Almudena, se nos ha perdido en las ondas. Almudena, eso es porque le estoy llamando con su nombre completo. Vamos a intentar llamarlo otra vez. Entre tanto, y disfrutando de este I Will Eat a Lot of Peaches. ¿Ya? Hola, Almu, ¿qué tal? Estamos en directo, ¿ya? Te aviso, Almudena. Buenas noches, bienvenida a la persiana. Te escuchamos ahora. Hola. Que vamos, ¿ya? A... Almu, ¿me escuchas? ¿Almudena? Almu, ¿nos escuchas ahora? ¿Almudena? Ahora a ver si nos oyes, Almudena, buenas tardes. Sí, ahora sí os oigo, sí. Buenas, decía que... Ha sido accidentada esta conexión, bienvenida. Buenas tardes. Decía que, como siempre, vienes a presentarnos el menú más libre de animales de toda la radio. Sí, bueno, este menú de hoy tiene queso, pero no tiene animales muertos. Muy bien. Ah, los animales ordeñadicos, que ahí ya nos meteríamos en camisa once varas si analizáramos. Sí. Almu, ¿qué vamos a zampar hoy? Pues para seguir con el menú veraniego, pues es ensalada griega con garbanzos. Se llama ensalada griega por el queso feta que lleva. Y por las y por otras cosas que hemos visto ahí en la receta que también pues se acompañan con los platos griegos, ¿no? Como las olivas negras y así. Sí, supongo que también por esto. Esta es mi teoría, que tampoco lo tengo. Sí. Bueno, adelante, toda tuya. Vale. Pues para 4 personas la receta llevaría los siguientes ingredientes. Pues un bote pequeño de garbanzos, o si los haces tú, pues más o menos como unos 65 gramos de garbanzos escurridos. Hay que dejarlos la noche anterior, recordad, hay que dejarlos en agua porque si no el garbanzo no, por mucho que lo cuezas, no vale. Eso es un consejo. Vale. Avisado. Un bote de aceitunas negras. Uh-huh. Un pepino, cebolla morada, 4 tomates, 2 de queso feta, 2 cogollos de lechuga, aceite de oliva y zumo de limón. Entonces, por un lado, para esta ensalada se hace la que se hace con aceite de oliva y zumo de limón, y por se hace la ensalada. Para hacer la ensalada, pues normalmente pondríamos la lechuga para hacerlo como una base, luego pondríamos los tomates, la cebolla, los tomates cortados en pequeñitos o al gusto de cada uno, porque hay gente que le gusta más a todos. Hay dos fans de la rodaja de tomate. Pero eso depende de la ensalada siempre, ¿no? Yo creo que en este caso los daditos quedan mejor. Sí. Por el feta y todo. Yo con la ensalada de lentejas, esta que dije un día, por ejemplo, pues siempre la hago con dados. Creo que sí que depende de la ensalada, pero bueno, que cada uno a veces tiene sus manías un poco. Claro. Sobre cómo cortarlo. Cada uno sabrá cómo tiene que cortar el tomate en su casa, hombre, ya. Continúa. ¿El qué? Continúa. Ah, vale. Cebolla, que es más recomendable la morada porque es un poco más dulce. Pepino, que lo cortamos, esto sí que normalmente se corta en rodajas. Uh-huh. Las aceitunas negras y los garbanzos. Uh-huh. Luego echamos un mezclado de medio zumo de limón, o sea, zumo de medio limón y aceite de oliva, y ya podemos y comer la ensalada cuando quedamos. Nos va a venir muy bien ahora en veranito para ir soportando estos calores, y sobre todo a los que estamos aprendiendo a comer verde, los desgraciados como yo, Almu. Nos va a venir muy bien. Aunque yo le voy a quitar el pepino, si te parece bien. Sí, claro, al gusto de todo se puede quitar algún ingrediente. Lo bueno de estas nubes es por hombres, porque es un alimento que nos hemos acostumbrado a comer siempre en invierno, con platos fuertes, y se puede comer en cualquier época del año. Además está muy rico ahí en ensalada, ¿eh? Con su aceitito, sí. Con sus... Sí, está muy rico. Almu, yo ya sé que soy muy pesada, pero ¿cuál es el aporte nutricional? El aporte nutricional de la ensalada. Pues, a ver, por un lado tenemos los garbanzos, que es lo que más aporta de toda la ensalada. Aportan proteínas y pedos. Hidratos de carbono y proteínas. Y pedos. A la par que fibra. Esos son las alubias, Gerardo. Ah, pero también dan pedos los garbanzos, ¿o no? No, los garbanzos no dan tanto, sino es lo mismo. Las judías dan más. ¿Sabes qué me dijeron, Almu? Que esto lo podrás confirmar tú. Que ¿qué? Cuando comes legumbres, para eliminar ese tipo de daños colaterales, puedes no empujarlos con pan. Que al no combinarlos con hidrato refinado, no producen tantos gases. Eso me dijeron. No sé si es un mito. No lo sé. No, la verdad que no lo he comprobado. También un poco. Todo será probar. Probar. Hombre, un bocata de alubias, ¿a quién se le ocurre? Vale, pero yo he hecho bocata de garbanzos muchas veces. Se llama bocata de pringa y lleva... Hombre, el falafel, por ejemplo, tiene garbanzos y tiene pan. Es verdad. Entonces, hay casos, ¿eh? El hummus, no, por ejemplo. El hummus yo lo empujo a base de... De pan. De pan de hostia, este... Vaya. Panácimo, vamos. Bueno. Sigue, perdona, con los garbanzos que tenían hidratos de carbono. Los garbanzos, eso, tienen hidratos de carbono, proteínas y fibra. Y luego las aceitunas, que salen en muchas de mis recetas, pues tienen grasas poliinsaturadas y vitaminas liposolubles. Uh-huh. Luego todo lo que son verduras, pues tienen más bien vitaminas y minerales. Uh-huh. Porque hidratos de carbono y proteínas y demás tienen muy poco, y entonces no se les considera excesivamente este aporte. El queso tiene proteínas y grasas. Y el aceite, pues tiene grasa de la Mediterránea, de la monoinsaturada. Uh-huh. Como el de las aceitunas, vaya. Exacto, oye, sí, porque de ahí vienen. Claro. Tiene sentido, sí, encaja. Me estoy haciendo mi propio puzzle aquí. Almu, una pregunta. ¿Ese mito de que una aceituna engorda más que un filete, es verdad? No, una aceituna no engorda más que un filete. Pasa que las aceitunas son parecido a lo de los frutos secos. Uh-huh. Con el pequeño tamaño que tienen mucho aporte calórico. Uh-huh. Entonces, normalmente, tú con un filete te llenas, pero con una aceituna no. No. Por eso parece que llena más, porque normalmente no te comes una aceituna. No, pero de todas formas, la marca La Española ya está pensando en sacarla ya no rellenas de anchoas, sino rellenas de filetes. Te van a meter ahí un chuletón dentro de la aceituna. Aceituna cheeseburger, te imaginas. Pero bueno, oye, hay pipas de bacon. ¿Qué me estás contando? Cualquier cosa me creo. Y hay patatas con sabor a cangrejo. O a kebab, sí. O a kebab, o a pizza mozzarella, que las vi ayer. O sea, pizza margarita, perdóname. En todo caso, extraño. Almu, ¿Qué más nos queda por analizar de este plato? Ya está, ¿no? Bueno, no sé, que, no que decir, vaya bien la semana y que se coma bien. Que se coma bien. Ya podemos ir haciendo... Tenemos que hacer un día una recopilación de las cosas que hemos ido diciendo, que las busquen por programas, para ir haciendo ya, en plan, más allá de un plato, ir sacando como una cena, un menú, una comida, claro, ¿no? Luego iremos haciendo recopilaciones, Almu. Oye, y vale, si, una última pregunta. Dime. Si cambiamos los garbanzos por las alubias, rico también. Sí, claro, perfectamente. Sí, sí. Matizo para los del riñón. Tiene más oxalatos, ¿eh? Así que con moderación. Tiene más oxalatos la judía que sí, se puede cambiar por alubias, pero a mí sí me da la sensación de que las alubias dan más cases. Sí, bueno. Yo creo pero... que sí. También están muy ricas. Si vais a correr el Tour de Francia, tenéis buena propulsión, así, intercooler. Muchísimas gracias por estar en la persiana una vez más, hermanita. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Almo. Un beso. Un beso. Adiós. Esta tarde ha salido a los medios una noticia de última hora. Como habréis podido leer en diferentes diarios digitales, agentes de la Brigada Financiera de la Policía Francesa y el juez de Burdeos, Jean-Michel Gentil, han registrado este martes por la mañana el domicilio de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, y su esposa, Carla Bruni Sarkozy. El domicilio en cuestión se llama Villa Montmorency, en el centro de París, y también han registrado el despacho de abogados Arnaud, Claude y Asociados, donde el expresidente de Francia tiene sus oficinas. En la persiana intentamos hacerlo, pero no muchas veces lo conseguimos, esto de estar en contacto con la actualidad, con la última hora, pero hoy sí, hoy tenemos aquí en directo al expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy. Al pequeño Nicolas. Bonsoir. Esta conexión... Bonsoir. ¿Qué pasa? Es que ahora... Claro, que usted si no aparece el himno de por medio, usted no quiere entrar. Además, tocado por los Beatles, es impresionante. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas Sarkozy. Nico. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas, muy bien. Mira qué bien. La verdad es que nos gusta mucho más cuando el invitado francés habla español con acento francés que cuando habla francés de verdad. Bienvenido, Nicolás, señor Sarkozy. Merci. Es un placer tenerle aquí. Usted, que es uno de los grandes hombres de la política europea, perdone por lo de grandes, que es uno de los hombres conocidos de la política europea. No me gustó el comentario. Sí, lo entiendo. Puede ser que le haya resultado ofensivo. ¿Qué hacía la policía judicial francesa husmeándole los archivos? Yo realmente estoy muy indignado realmente con lo que ha ocurrido, porque pues han entrado a mi casa y han registrado mis oficinas y no me ha gustado esa, pues lo que han hecho, porque pues han encontrado cosas que yo no creía que encontrasen. ¿Cómo qué? ¿Como por ejemplo? Estamos impacientes. ¿Algún tanga de Carla? ¿Algún tacón que no fuera... ¿Alguno que no fuera de Carla? ¿Alguno que no fuera de Carla? ¿Algún tacón para cuando va a TV5? Es importante que con Carla Bruni... No os metáis, porque cada vez que suena, o que yo digo Carla Bruni, pues suena la canción de Carla. Por ejemplo, Carla, si suena... Eso le suena... Es un one hit wonder. Eso, o sea, eso solo si decimos Carla, ¿no? Porque si decimos Carla no pasa. No. Carla. Pero lo tengo que decir yo. Muy bien. Por ejemplo, Carla. Bonito. Oui. Oh, magnifique, très bien. Oh, fantastique. ¿Y eso le pasa siempre, toda su vida? Siempre. Yo, por ejemplo, estoy en la cocina y llamo a Carla... Y Carla, bueno, aparece ella flotando con pajaritos alrededor. Y tengo una pregunta, ¿qué suena cuando dice el nombre de su exmujer? Carmina Burana. Carmina Burana. Pensaba que iba a sonar la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias. Pero el caso es que estoy yo un poco indignado porque pues la policía ha se ha entrometido en mis oficinas y en mi casa y se ha metido las narices donde no debía meterlas y ha hurgado en mi ropa interior, que es una zona muy privada de mi persona. Y pequeña. Además de... Va a seguir con lo de pequeño. Lo siento. Es usted así más bien de canijo, concentrado, como los buenos perfumes franceses. Lo mismo me dice Carla. Eso. No tengo que volver a decir Carla, porque empieza a sonar otra vez. Bueno, mi mujer. El caso es que la policía ha entrado en casa y ha hurgado mi ropa interior y he encontrado esta tarde por eBay que están vendiendo la ropa interior de Carla Bruni. Ajá. ¿A cuánto está? No tengo idea. De mi mujer. De mi mujer. Cuando le llama a su mujer también sale ese polifono en el... ¿Se dice así polifono? Politono. Politoné. No, pero es polifono, es correcto, ¿eh? Politoné. Es que está tan de moda que ya no me acuerdo. No, pero polifono en realidad es más correcto que politono. Sí. Politoné. ¿Sale ese politono en su móvil cuando le llama a Carla? ¡Me llama Carla! Bueno, ¿y qué es lo que le preocupa tanto de su ropa interior para que la hayan encontrado? Además hay una cosa, que es que he perdido esta semana mi inmunidad, porque ya no soy presidente de la República Francesa, y pues obviamente porque he perdido las elecciones, y me tiene muy mal esto de perder la inmunidad, porque... Al perder la inmunidad me ha dado gripe, porque ya estoy, no soy inmune. Es un sidoso político, quiere decir. Gripe, he empezado por gripe, ya veremos qué pasa luego, pero la gripe, y me tiene un poco preocupado esto, pero realmente son infamias y estas cosas que intentan acusarme a mí de escándalos de corrupción y este tipo de cosas con la dueña, amiga mía, la de L'Oréal. Mi relación con la señora de L'Oréal es meramente de maquillaje, porque los franceses tenemos una larga tradición de maquillaje. Ajá. Como maquillaje de las cuentas públicas y privadas. Eso es otra cosa, ya yo lo hablo con Carla. Me parece que está utilizando usted a Carla y su sintonía constante para eludir ciertas preguntas incómodas. En absoluto, ¿no? Por ejemplo, no sé si Lilian Betancourt, que es Betancourt, que es la, la señora en cuestión, pues L'Oreal, también asesoró a Silvio Berlusconi en su maquillaje. En fin, el tema de Carla es que... Ve, lo utiliza. Oiga una cosa, Sarco. Y sí. ¿Qué le parece? Vamos a ver. Ahora va a pasar todo el día, por ejemplo, con su mujer, ¿verdad? Con Carla. Exactamente. Y ha mejorado un poco su vida porque hasta hace nada usted se pasaba el día con Ángela. Oh. No te iba a buscar la canción de Ángela, pero no la tiene. No la tengo, no la tengo, pero Angie. Lo... Mi mujer tenía muchos celos de la Merkel, pero yo le decía a mi mujer, ¿cómo vas a comparar? Le decía yo, Carla, ¿cómo vas a compararte con la Merkel? Tú eres mucho mejor. Pero el caso es que estamos de vacaciones en Canadá. Estamos en Canadá y estamos aquí. Me habían dicho que había unas playas muy hermosas y realmente lo que hay aquí es, pues... mucha montaña y mucha nieve. No sé por qué hemos venido aquí, pero el caso de la intrusión en mi casa y en mis oficinas me ha pillado justamente en mis vacaciones y me tiene verdaderamente molesto. Uh-huh. Sarkozy, ¿cómo es su vida ahora que no es presidente? ¿Se aburre? Pues un poco sí. A mí me gustaba un mucho... Un poco Sarkozy. Un poco Sarkozy. Me gustaba mucho reunirme con Angela, con la Merkel... Y ahora, pues, he perdido con el señor que tiene apellido de holandés, Hollande. Claro. Y, pues, ya lo que estoy haciendo ahora es, pues, quiero montar una cadena de panaderías francesas. ¿Y eso cómo se le ha ocurrido? No sé, sí. Yo de pequeño, pues, tenía esta fascinación por el pan. Ah, pensaba que lo decía porque le han cogido con las manos en la masa. No. Bueno, en fin, el tema es que a Carla... Va a hablar de Carla para eludir la pregunta. El otra tema vez. Es que a Carla... Cualquiera diría que usted se agenció un bellezón de modelo como esposa para eludir este tipo de cuestiones políticas. El caso es que a Carla le encanta mi baguette y de ahí es donde yo he, de alguna manera, sacado esta idea de... Yo tengo una idea para usted. De la panadería francesa. Además tenemos un nombre comercial fantástico. ¿Cómo se llama? Panadería Je ne compre pas. Ah, en castellano, panadería Yo no compro pan. Pero eso no alienta al consumo. Debería usar, si dice que es por su baguette y por su amor hacia Carla, debería llamarlo Le Petit Baguette. Le Petit Baguette. Le Petit Baguette. Pero es lo que pasa. Intentamos hacer una campaña como lo de no entre aquí, no lea este email. No piense en un elefante blanco, ¿no? Correcto, eso. Uh-huh. Y para traer a los clientes. Muy interesante. Sin duda que es usted un hombre de altura. Se ve que tiene altas miras. Y que, aunque me molesta un poco que me esté mirando por encima del hombro, ¿me entiende? Como no puede ser de otra forma, pues ya empieza a surgir la química entre Gerardo y el invitado del día. En cualquier caso, ¿cómo piensa articular, armar esa defensa para pues lo que le están investigando de ese caso de corrupción? Pues la defensa es muy fácil, ponerme detrás de mi mujer, de Carla, que es muy alta. Y pues eso, básicamente eso. Pero lo más importante en esta historia es... básicamente Carla. Usted está a punto de cagarla. ¿Lo has dado cuenta? O cargársela. Carlársela. En todo caso, es un placer tenerla aquí, señor Sarkozy. Y dígame una cosa más. Enchanté. Dígame una cosa más. Pero una más solo. Sí. Entonces déjeme un momento pensarlo. No querría desperdiciar mi pregunta con uno de los más grandes hombres que ha visitado este programa. Estoy pensando, hay ciertos paralelismos que se han hecho entre usted y la otra gran figura histórica francesa, el señor Bonaparte. Napoleón. ¿Es verdad que Napoleón Bonaparte era corso y usted es escaso? En fin, el tema es que Carla está con la niña y estamos de vacaciones. Ah, sí, es una información muy interesante. Es probablemente el mejor entrevistado que hemos tenido, ¿eh? Sí. Ha dejado perlas. En todo caso, a mí me da buen rollo escuchar a Carla en esta canción. ¿Quería aportar algo más, señor expresidente de la República? Hans Sais. Nada más. Una cosa más. ¿Qué tal se lleva con los gitanos rumanos ahora que no están en el poder? ¿Ya empieza a llevarlo mejor? O no, no me diga más. Seguro que ese tema se lo lleva... Carla. Correcto. Muchísimas gracias por visitar La Persiana. Y bueno, como el transporte público ya sabe cómo está, le recomendamos la solución que plantea el gobierno español. El teletransporte. Teletransporte ya. Teletransporte, sí. Hasta pronto, señor Sarkozy. Eso es un punto. Au revoir. Merci beaucoup. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Y hasta aquí ha llegado La Persiana de hoy, una persiana que se suponía que iba a ser más ligera que de costumbre. Y al final nos liamos, como siempre. Pero hemos cuando haces pop ya te jodes y te comes un programa largo. Perdona, María. Pero hemos tenido lo que esperábamos desde el principio de este magazine, un magazine. Hemos tenido sección local, hemos tenido sección internacional, hemos tenido sección cultura, sección humor, sección entrevistas también. De todo un poco. Cargadita esta persiana del mes de julio, que yo, gracias a Dios, no grababa la cámara de Canal 33, de hecho sin camiseta porque hace un calor que flipas. Lo tenía que decir. Queremos volver a mandar un saludo a Claudia González, que se recupera a buen ritmo y que pronto estará otra vez dando guerra en Agora Sol Radio, y que es coleguita negra también, porque hace soul y nosotros ya sabes que... Justo antes de que llegue Soul Kitchen. Soul Kitchen, nenita. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos los invitados que hemos tenido hoy, a nuestros colaboradores Fernando, Richard, también a Dani, que ha estado en ¿Quién anda ahí? Y sí, él era Sarkozy, los habéis pillado. Almu, que estaba ahí dándonos para recetas para lechuguinos y pepinacios. Y vamos a dar las gracias a Lola, que siempre viene a ver La Persiana aquí en directo y, como no, es la maestra de La Persiana. Prometemos volver el próximo martes con un programón. Hasta la semana que viene. Hasta pronto.